películas destacadas del cine estadounidense. Y ahora vamos a recordar 11 a la medianoche. Once a la medianoche es una película estadounidense de carácter policíaco, criminal y de suspenso del año 1960, de 127 minutos de duración, filmada en Technicolor, cuyo título original es Ocean's Eleven, que en España se estrenó como La cuadrilla de los 11. Y en la Argentina como 11 a la medianoche. Fue producida y dirigida por Louis Milestone para la Warner Brothers, que fue su distribuidora, siendo asistente de dirección Richard Benedict, basándose en una historia de George Clayton Johnson y Jack Golden Russell, que fue guionizada por Harry Brown, Charles Lederer y Billy Wilder, este último no acreditado. La fotografía fue tarea de William H. Daniels, encargándose del montaje Philip Anderson, estando a cargo del vestuario Howard Shupp y de la dirección artística Nikolai Remisov, mientras que la música fue autoría de Nelson Riddle. Fueron sus intérpretes Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Richard Conte, Joey Bishop, Angie Dickinson, Henry Silva, César Romero, Patrice Waymore, Akin Tamiroff, Ilka Chase, Buddy Lester, Red Skelton, Norman Fell, George Raff, Jean Wyles, Robert Fulk y Richard Benedict. Y no acreditados participaron Shirley MacLaine, Richard Boone, Marjorie Bennett, Don Barry, Norman Brook, Tom Middleton, Stevie Pendleton, Nelson Leigh y Charles Mederit. Fue la primera película del recordado Rat Pack o Clan Sinatra, que integraron Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Henry Silva y Richard Conte. El Rat Pack era un grupo de artistas que componían la élite de Las Vegas de aquel momento. Tenían estrechos contactos con el mundo de la mafia e incluso tenían participaciones en algunos casinos. Un grupo de 11 amigos que combatieron juntos durante la Segunda Guerra Mundial se reúnen 15 años después para elaborar un plan perfecto: robar en una sola noche la recaudación de 5 casinos de la ciudad de Las Vegas. Danny Ocean, personaje de Frank Sinatra, planea con su gran amigo y compinche Sam Harmon, que es Dean Martin, el gran atraco: robar 5 casinos de Las Vegas en una sola noche, conformando un equipo de 11 especialistas que se infiltran como mozos y personal de seguridad, provocando un apagón durante el cual se mueven con conocimiento del terreno, pero además untaron en la suela de sus zapatos una sustancia fosforescente verdosa, la que detectaban con una linterna especial para así seguir al que iba dejando el rastro de sus huellas. Cada uno de ellos tiene una razón personal para participar del atraco. Uno quiere recuperar a su esposa que está afectada de cáncer. Otro tiene que pagar la universidad de su hijo. Otro quiere jugar béisbol. Otro que se ve obligado a conducir un camión de la basura porque es negro. Y todos quieren salir de su mundana y pobre vida. En medio del robo, a uno de ellos, Anthony Raymond, que es el personaje de Richard Conte, por la tensión que está soportando, le da un infarto, por lo que deben asistirlo y cargar con él. Logrado el objetivo, los 11 esconden el botín y se van retirando en diferentes direcciones, solos o en parejas. Once a la medianoche fue una gran película en su momento, y hoy es un filme de culto, llamativa y entretenida de una época sin computadoras ni celulares. Una aventura traviesa con una sencillez y una calidad impresionante, donde a todos los unía una amistad y tenían un móvil especial, como cuando Frank Sinatra le dice a Dean Martin bruscamente: «Sabes, a veces pienso que la única razón por la que entré en esta aventura era volver a verte». Creo que no hay una línea que muestra la amistad en la nueva película, la que 40 años después, como es una constante costumbre del cine estadounidense, se llevó a cabo un remake con el título de La Gran Estafa. Esta nueva versión de George Clooney no nos da antecedentes sobre las relaciones entre los hombres y no hay motivaciones de amistad excepto la codicia y cierta venganza. Los hombres roban un dispositivo electrónico de un laboratorio para desincronizar los sistemas y luego una fantástica vía de escape frente a la trama inteligente, pero de baja tecnología, en la versión original, no tan aparatosa, donde provocan un apagón y sacan el dinero en el camión de la basura. La Gran Estafa 2001, si bien fue una película atractiva, de época de computadoras y celulares, dista mucho de la sencillez y el encanto de 11 a la medianoche, y sus secuelas del 2004 y 2007 ya dejaron bastante que desear y resultaron producto de redundancia comercial. 11 a la medianoche se rodó desde el mes de enero hasta el mes de marzo de 1960, en la ciudad de Las Vegas, en los hoteles y casinos Desert Inn, Flamingo, Riviera, Sahara y Sands, en el aeropuerto Hollywood Burbank y Wilshire Boulevard de Beverly Hills, y en los estudios Warner Brothers de Burbank, California. Fue nominada al mejor guion comedia por el Sindicato de Guionistas y a los premios que concede el Gremio de Escritores de los Estados Unidos de América, y ocupó el cuarto lugar en la lista de los premios Laurel de Oro como mejor película de acción. 11 a la medianoche se estrenó en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Los Ángeles el 10 de agosto de 1960, aunque el estreno oficial a nivel mundial tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas el 3 de agosto de 1960, y en la Argentina se estrenó el 6 de octubre de 1961 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Fue películas destacadas del cine estadounidense, recordando esta muy buena película del año 1960 con el recordado Clan Sinatra, que se tituló 11 a la medianoche.